como formas de pensamientos destructivos y de culpabilización hacia los demás. Visualizo, descendiendo desde el universo hacia mí, un rayo de luz blanca que penetra en mi mente, purifica, limpia e ilumina cada molécula de mi ADN, transformándolo en pensamientos de pura luz, produciendo una mutación y un despertar espiritual en mí. Purifico, limpio e ilumino mi mente. Purifico, limpio e ilumino mi mente. Purifico, limpio e ilumino mi mente. Decreto y pido desde mi corazón y mi ser superior que sean disipadas de mis cuerpos energéticos, tanto en el mental, emocional y en el etérico, todas las memorias de miedo con la energía del dinero, que sean sanadas y liberadas completamente de mi interior estas memorias de miedo e inseguridades, para abrirme a dar y a recibir abundancia y sentirme merecedor en todo momento de recibir para que fluya de forma fácil, abundante, honesta y de beneficio para todos. Yo soy la abundancia en la tierra, hijo, hija de la madre tierra y abundante de la que me siento merecedor de recibir sus frutos, su provisión y suministros materiales, su amor, su salud, su plenitud, su dicha y su felicidad, ya que soy su hijo, ya que soy su hija y pertenezco a todos sus reinos. En el nombre de Jesucristo, agradezco la abundancia para mí y para cada uno de mis hermanos. Suelto y libero aquí y ahora todo patrón antiguo grabado en mis cuerpos de no merecer o no merezco, o no está bien recibir o pedir. Queden borrados de mi memoria celular y de mi mente cualquier negación sobre la abundancia y cualquier sentimiento de escasez. Me abro a la corriente y a la ley universal de dar y recibir. Doy y recibo bendiciones y abundancia. En el nombre de Cristo, invoco al Maestro Arcángel Miguel y a todo su ejército de ángeles de protección para limpiar y proteger aquí y ahora todos mis cuerpos que hayan sido alterados y debilitados por cualquier tipo de energía negativa que esté perjudicando y obstruyendo mi camino de luz. Te invoco, amado Arcángel Miguel, para limpiar y proteger también mi espacio, mi hogar, y que sea llenado de infinita y poderosa luz. Yo soy un ser fuerte, yo soy un ser sabio, yo soy un ser libre, yo soy luz, amor y perdón, yo soy compasión. Dios mío, te vuelvo a dar las gracias un día más por brindarme este nuevo día tan maravilloso. Gracias por brindarme nuevamente la oportunidad de poder sentirte más cerca. Te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos, ya que son esenciales para mi bien. Santifica cada movimiento y cada paso que dé en este nuevo día. Te hago entrega de mis pensamientos, todo mi corazón y todo mi ser, para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza, para yo poder ser más como tú, por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Te pido todo esto en el nuevo día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Puedes abrir tus ojos y concéntrate